Radio La Barriada. Desde Villa Argentina, Florencio Varela. Para todo el que nos sintonice, sumate a esta nueva comunicación. FM La Barriada, 98.9. Comunicación desde el barrio, para el barrio. Radio La Barriada. Desde Villa Argentina, Florencio Varela. Para todo el que nos sintonice, sumate a esta nueva comunicación. FM La Barriada, 98.9. Comunicación desde el barrio, para el barrio. Porque apostamos a la vida. ¡Basta de narco en nuestro barrio! ¡Basta de gastillo fácil! ¡Basta de silencio! ¡Ni un pibe menos! ¡Ni un pibe menos! Cuando migras, cambian muchas cosas. Cambia el cielo, porque las estrellas son otras. Cambia la comida, cambian los amigos, el paisaje, y cambias tú. Lo que no cambian son tus derechos. Conocer tus derechos es la mejor forma de ejercerlos. Infórmate. Existen organizaciones que pueden ayudarte. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. La Barriada, FM 98.9. La voz de los barrios de Varela. La Barriada, 98.9. Escucha la 98.9, La Barriada. Buenas tardes, estamos en el aire de FM La Barriada con Puño y Letra, el programa de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, con Titi Sánchez en los controles, Nancy García acá acompañándome, yo quien les habla, Néstor Denza, haciendo este programa con un día muy lindo, muy caluroso, acá haciéndoles el aguante y teniendo mucho preparado para el día de hoy por la tarde. ¿Cómo estás, Nancy? Bien, acá estamos en noviembre, como se puede, saliendo de la escuela, llegando a las corridas para hacer otro Puño y Letra, otra nueva emisión, como decías vos, con mucho material, esperando también a Yamila y a Rocío, que están en camino para hacer el bloque juvenil, la mirada juvenil de Puño y Letra. Hoy no sabemos qué tema nos traen, pero siempre traen cosas interesantes. Salió muy linda la entrevista con los chicos de la escuela que habían hecho el video de violencia. Era violencia de en el noviazgo, el tema así de la semana pasada. Así es, con muchísimas reproducciones en YouTube. Así que vinieron a presentarlo acá en Puño y Letra. Saludamos a todos los chicos que participaron en el certamen de historia varelense, tanto ayer como hoy. Falta la final, queda pendiente. El viernes, ¿no? Así es. Ahí tenemos un grupito de... De la secundaria 9. Que es... Por el cual vamos a hinchar a ver si el viernes traen algún premio para la escuela. Pero sí, es muy interesante verlos cómo vuelven enganchados de esas cuestiones. Hoy tenemos mucho material, vamos a analizar el paro que se viene mañana, paro de el SUTEBA, ATE, paro nacional de ATE, y también, bueno, todo el complejo de situaciones que se genera a partir de los descuentos que hubo por los paros que se vinieron haciendo en los... en los meses anteriores y que el gobierno de Vidal decidió descontar en este momento, ¿no? ¿Y medidas en relación al paro mañana? Y mañana ¿a qué llama el, la conducción? Nada, paro nada más, no hay concentración. ¿Solo no paro? Movida, no hay nada, solamente. Y nos enteramos ayer por al mediodía, por casi tarde. Nos enteramos de esa medida ahí medio sorpresivamente. Pero bueno, ahora después lo vamos a desarrollar más. ¿Qué más vamos a trabajar hoy, Nancy? Tenemos un bloque internacional por las elecciones en Estados Unidos. Vamos a llamar al profesor de historia. ¿Un corresponsal en Norteamérica tenemos? No, tanto no. Pero tenemos un compañero que nos va a explicar, nos va a comentar la situación. En breve lo vamos a estar llamando. Capo Fabio Yosín, profe acá del Instituto 54, de colegios secundarios también. Y también vamos a trabajar, bueno, como ya dijimos, el tema del bloque juvenil. Tenemos también el humor de Jimena Aguno, como todas las veces. ¿Qué más? Y un llamadito a Rafael Brite, compañero de La Marrón, nuevo director de la secundaria 11, para felicitarlo y preguntarle por la escuela, porque es de público conocimiento el estado de la secundaria 11, el abandono que ha sufrido los últimos años, así que nos pase un inventario del estado de la escuela. Bien, y también vamos a tener, le vamos a pedir a Rafa que nos traiga alguna poesía que él tiene ahí, nos leyó en algún que otro encuentro a raíz de un hecho bastante luctuoso que fue ayer la muerte de tres laburantes en Campana, así que bueno, vamos a tratar de hacer un informe completito de lo que fue ese tema y cómo están los accidentes también de trabajo, que en realidad se le dicen accidentes y tiene que ver con la falta de inversión de los empresarios en los lugares de laburo. Así que bueno, vamos al arranque de este Puño y Letra, acá medio transpirando adentro del estudio, transpirando la camiseta de La Marrón y ahí con Titi Sánchez en los controles. Arrancamos otro Puño y Letra. Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tiene que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses de vacaciones. De tres meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan, o sea, no es que trabajan cuatro horas y se van a su casa. Como peleador de mano de pobreza, el capitán no se te suba la cabeza, como los ríos que bajan por la sierra, voy a bajar con la mano llena de piedras. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. El problema no está en hacer más universidades, no es esto de universidades por todos lados. Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Vamos a bailar, hermano de locura, que la cabeza no te lleve a la fisura, que tenemos solo en la guerra y se está esperando, espérame que vuelva y que vuelva cantando. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. América y el hombre digno sean, América y el hombre. Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. Seguimos con Puño y Letra, hoy miércoles 9 de noviembre, mañana 10, mañana día de paro. Día de paro que nos enteramos por celular. Por WhatsApp. Por WhatsApp, como está haciendo la conducción últimamente. Nos enteramos que el Frente Gremial había llamado a paro por una serie de reclamos que ya son bastante de público conocimiento, con el agravante que quizás una de las cuestiones más fuertes tiene que ver con que ya Vidal anunció en el presupuesto que mandó de que va a haber un recorte del 3% en educación. Entonces este gobierno que decía que iba a venir a mejorar algunas cosas, que iba a venir a mejorar la educación pública, ha decidido recortar 3% de lo que fue el presupuesto anterior. No pensemos que hubo un 40 y pico, 45% de inflación, así que si a eso además se suma que hay menos plata todavía, estamos hablando de un recorte muy muy fuerte para un presupuesto educativo que ya era muy magro, que no alcanzaba para solucionar los problemas escolares, que no alcanzaba para que los docentes no se tengan que autoexplotar para conseguir buenos salarios, y que realmente llevaba la situación a una situación límite. Bueno, por lo que está visto, esa situación va a ser más límite el año que viene. Y nuestros dirigentes sindicales siguen con estas medidas aisladas, sin unidad. En el caso de mañana vamos en unidad con ATE, pero ni siquiera pero se no menciona. Vamos a ningún lado. Claro. Paramos en unidad en todo caso. Exactamente, pero no es que tampoco se dice, ¿no? O sea, no está ni escrito en el pliego de reclamo ni nada por el estilo de que estamos parando junto a nuestros compañeros trabajadores no docentes. Entonces, la medida queda ahí media aislada en el marco también de fuertes descuentos a raíz de los paros anteriores, y el gobierno está logrando, gracias al favor de estas direcciones burocráticas, que los compañeros empiecen a tener un poco de miedo al descuento y que la bronca al gobierno se le sume la bronca a los dirigentes sindicales y también la bronca hacia el sindicalismo en general. Nosotros queremos decir desde acá, de puño y letra, que no hay que desanimarse, que el año que viene hay elecciones en el SUTEBA y que la mejor forma de expresar la bronca sería, en todo caso, el año que viene participar más y darle un golpe mortal a estos burócratas que desde hace 25 años vienen dirigiendo el SUTEBA y vienen dejando que la educación pública cada vez está más hundida, con menos presupuesto, con colegios que están hechos un desastre, ¿no? Con diferentes programas que se caen y nadie dice nada, con el aprender que nos aplicaron y que no pudimos hacer nada. Es decir, una serie de situaciones que agravan cada día la situación de los trabajadores de la educación. Ni hablar el penoso IOMA, que cada vez brinda menos servicio, que cada vez hay que pagar más por cada una de las prestaciones que uno tiene, y bueno, toda una serie de cuestiones que nos hacen replantearnos la necesidad de cambiar el sindicato. Estamos acá junto a Nancy García esperando que lleguen las compañeras que tienen el programa juvenil. Ahora se viene en un ratito el llamado a Fabio Yosín, así que hacemos un corte con un spot de La Marrón y vemos si nos podemos comunicar con Fabio Yosín para que nos cuente lo que fue esa elección de Estados Unidos. Yo me quedé hasta las 2 de la mañana, qué cholulo, mirando esa porquería, pero bueno, me enganché. ¿Pudiste dormir después? Y ya después de haber pasado por la de Macri, como que la de Trump era una cuestión de color más que nada, pero bueno, yo qué sé, me causó mucha gracia porque había un notero de Canal 13, va, de TN, haciendo una nota, justo había un argentino y el argentino le pregunta, dice, ¿y vos qué vas a hacer? Y la macana es que me tendría que ir para Buenos Aires, para Argentina, pero con Macri allá, y enseguida cambió de tema y lo sacó al flaco del aire porque estaba criticando a su patrón, don Mauricio Macri. Así que bueno, vamos al spot de La Marrón. Puño y Letra. Un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa. Por FM La Barriada 98.9. Y a través de redes sociales. Nuestra página de Facebook es Puño y Letra. Entrevista. Humor. Actualidad. Recursos didácticos. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista Marrón. Lista Marrón. SUTEBA Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. La Barriada. FM 98.9. Radio La Barriada. Florencio Varela. De la raíz a la copa yo me la llevo. Otro bloque de Puño y Letra, el programa de los trabajadores de la educación. Estamos en el aire con Fabio Yosín, docente de historia acá del distrito de Florencio Varela. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Estás en el aire? Hola, Fabio. A ver si lo podemos escuchar a Fabio, si está en el aire de FM La Barriada. Hola, Fabio. Ahí lo estamos tratando de contactar. Hoy no tenemos la radio de acá de FM La Barriada, estamos contactándolo por celular, así que puede llegar a tener algunas complicaciones. La idea era que Fabio nos dé un pantallazo, un panorama de lo que ha sido el triunfo ayer del candidato republicano en la elección norteamericana. Hola, Fabio, ¿nos escuchás? Estamos re mal saliendo por el aire. A ver, vamos a tratar de acercar esa comunicación. Hola, Fabio, hola. Ahí ya lo perdimos definitivamente. Hola. Claro, vos por ahí nos escuchás, pero nosotros estamos escuchando muy mal la comunicación. Hola. Como adentro de un tubo, a ver. Intentamos nuevamente. Hola, Fabio. Hola, Fabio. No. Complicado. No quiere ir para nada. Bueno, la idea era poder charlar. Vemos ahí si Titi puede arreglar la situación. Mantenete en línea, Fabio. Titi está haciendo todo lo posible para arreglar la comunicación. La idea era poder pensar cómo va a repercutir el triunfo de este candidato republicano acá en la Argentina. ¿Qué puede pasar a nivel regional en toda Latinoamérica? Sabemos que hay un embate muy fuerte de la derecha en todos los países latinoamericanos, y bueno, el triunfo de Trump implica eso, ¿no? El triunfo de los sectores más conservadores. Si bien está claro que tampoco los mercados internacionales querían el triunfo de este señor. Y uno puede decir, bueno, acá en Florencio Varela, en estos barrios, en estos lares, ¿qué incidencia puede tener una elección norteamericana? Pero bueno, hay mucho que se juega, hay muchos intereses comerciales en juego, y en ese sentido parte de lo que pueda venir para los trabajadores también tiene que ver con las políticas internacionales. ¿Y qué problema? ¿Cuántas veces estamos a las corridas de escuela en escuela con mil obligaciones y no nos ocupamos de estos temas? Nos parece que se tienen que ocupar otros, y la verdad es que siempre hay que hacerse un tiempo, siempre hay que comprometerse, tratar de estar al día desde este lugar de Puño y Letra, tratando de hablar un poco de lo internacional, lo nacional y también lo local, lo varelense. Sí, nosotros básicamente tratamos de que lo varelense sea lo central, pero en este caso creíamos que era interesante, además que sabemos que este compañero Fabio Yosín la tiene recontra clara con estos temas, y bueno, la idea era poder escucharlo. A ver, Fabio, si ahora tenemos suerte. Seguimos sin suerte. No juguemos a la lotería, no vayamos al bingo porque no es lo nuestro la suerte. Hola, Fabio, hola. Acá de FM La Barriada 98.9. Si hubiéramos llamado a alguien a Norteamérica, por ahí te podríamos tenido más suerte, pero hagamos el saltito, ya que estábamos comentando, hablando de lo internacional, de lo local. Estuvimos la semana pasada pegatinando por Varela junto a FOL, junto a HLI, a otras organizaciones afines, denunciando al intendente que padecemos hace años y las condiciones en las que vivimos la mayoría de los varelenses, el tema del transporte. Hace rato estamos en la campaña Viajamos como Vacas, también en la campaña No te dejes ajustar. Las condiciones de los varelenses, de los hogares, la falta de asfaltos, de gas, de cloacas. Sin embargo, un intendente que goza de todos los privilegios, se da el lujo de parar la obra pública sin dar explicaciones. Quedaron los dos puentes que cruzan para Varela cortados porque, bueno, evidentemente la plata que fue asignada para esos pasos a niveles ha sido destinada a otras menesteres. Y bien, así la ciudad es como que tiene un atraso de obra pública ya de años y años. Y estuvo bueno salir con los compas ahí a recorrer las calles, a recorrer la ciudad y poder denunciar al intendente. Estaban los patrulleros ahí dando vuelta, como que no les gustaban que uno salga a pegatinear, pero bueno. Creo que el mensaje quedó. Igualmente, en el pueblo varelense cada vez va quedando más claro, ¿no?, quién es Pereira, va quedando bien claro las cuestiones que el tipo que el tipo nos está imponiendo. Ahí estoy saludando a Alfonso, que está ayudándolo a Titi para ver si consiguió. Esta es la última, la tercera, la vencida. Estamos con Fabio. Hola Fabio, ¿nos escuchás? Para mí que no está haciendo un chiste, Titi, porque nos dice que sí, que ya está. Esta Hola. Vez sí, Fabio, dice. Fabio, ¿nos escuchás? No, capaz que se hartó, porque ya nos escuchó en la escuela. Venimos de la misma escuela, los tres, salió muy apurado. Bueno, vamos a un pequeño corte y vemos si lo podemos ir solucionando la cuestión, y si no, vamos a tratar de dejarlo para la próxima. Y, o entrevistarlo en la semana, lo comprometemos desde ahora, aprovechamos. Y Fabio nos hace un informe con más tiempo. Vamos a un pequeño cortecito ahí. Teníamos pensado si tenés en punta, porque teníamos pensado pasar algún tema que tenga que ver con esto. Vamos nomás al corte. Por más participación de los docentes, asambleas y reuniones de delegados periódicas. Contra la burocracia sindical de Baradel y la lista celeste. Por la unidad de los trabajadores docentes y no docentes de la educación. Por la unidad de toda la comunidad educativa, trabajadores, padres y alumnos. Lista marrón, Suteba Varela. En la lista multicolor. La Barriada. FM 98.9. Radio La Barriada. Florencio Varela. De la raíz a la copa. Puño y Letra. Un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa. Por FM La Barriada 98.9. Y a través de redes sociales. Nuestra página de Facebook es Puño y Letra. Entrevista. Humor. Actualidad. Recursos didácticos. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del Suteba Florencio Varela. Puño y Letra. el programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Bueno, estamos en otro bloque de Puño y Letra. Al final parece que lo tenemos en línea a Fabio para que nos haga algunos aportes, algunos comentarios acerca de lo que fue el triunfo de Donald Trump en la campaña presidencial de Estados Unidos. A ver cómo puede ser el impacto de ese triunfo electoral en la Argentina y más específicamente a los trabajadores, qué les puede traer esa situación. Hola Fabio, ¿nos escuchás? Buenas tardes, Fabio. Gracias por estar acá en el programa. A ver si me escuchaste. Nos gustaría que pudieras hacer un resumen de qué nos puede traer acá a la Argentina el triunfo de Trump en Norteamérica. Política de la democracia liberal. Sí. Claramente... Hola, ¿me escuchás? Sí, se te escucha bien. Bárbaro. Bueno, claramente esto es el resultado de que en el marco de esta democracia hubo grupos no representados en sus intereses y sus problemas concretos que este candidato logró captar. O sea, Trump no inventa nada. Lo que hace es tomar un conjunto de necesidades que ni pareciera ser que ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano en su forma más tradicional llegaban a representar. Otra cuestión que me hace pensar este triunfo es también que frente a los problemas económicos que está atravesando los Estados Unidos, como la falta de trabajo y fundamentalmente la desigualdad entre ricos y pobres y los índices de pobreza, no hay una solución política preestablecida. O sea, en el marco de una situación así, vemos que la gente puede ser más conservadora de lo que nosotros podemos suponer. Sí, eso es lo que llama la atención, ¿no? La salida por derecha de la población estadounidense ante la crisis. Sí, pero por ahí no nos tendría que llamar la atención, porque estaríamos pensando sino en términos de como que hay una necesidad histórica o mecánica que determinaría que frente a situaciones de pobreza o desigualdad hay una sola salida única. Empíricamente esto es lo que nos demuestra que puede haber muchas salidas y que por ahí no coinciden con las que uno esperaría que ocurran, ¿no? Claro. Che, Fabio, ¿y cómo ves las consecuencias de la victoria de Trump que pueden llegar a tener para Latinoamérica, para nuestro país, para nosotros como trabajadores? Bueno, me parece que como todos los analistas están señalando, el principal problema va a ser para México, ¿no? Tanto por la población mexicana interna en los Estados Unidos como las consecuencias que puede tener esa política sobre México mismo. Para los trabajadores, en el caso nuestro, y yo creo que tendríamos que esperar a ver qué pasa. O sea, creo que no podemos sacar conclusiones directas sobre esto. Si me preguntás así, bueno, desde un punto de vista muy general, sí es un retroceso, pero tenemos que pensar que Trump gana también con el voto de la clase trabajadora norteamericana, lo que es un tema. Fabio, te hago una consulta. ¿Hablaste con tus alumnos? ¿Cuál es la percepción que tienen los chicos en relación a esta noticia? No, la verdad que no encontré, o sea, tuve cursos muy chicos, a la mañana temprano, o sea, muy chicos de segundo y tercero, estaban bastante al margen, y después con mis alumnos de cuarto realmente el tema no salió, o sea, en general les había pasado muy por arriba, ¿no? Bien. Fabio, la verdad que te estamos molestando. Nosotros sabemos que estás en clases, que fue esto medio molesto que no salió de entrada por la radio, pero te queremos agradecer. Y una última preguntita. ¿Cómo ves a los trabajadores de la educación en estos tiempos de macrismo? Que nos hagas un pequeño comentario de tu parte. Yo por lo que veo en las escuelas, que tengo bastantes, veo, bueno, bronca, desánimo, pero me parece que también, para comparar un poco con lo que hablábamos antes de los Estados Unidos, hay un problema de representación. Hay un conjunto de demandas de los docentes que todavía no encuentran una clara representación, y me parece que es una cuestión a trabajar. Fabio, bueno, muchas gracias por tu lucidez y por estar acá en el programa, y bueno, te comprometemos a que un día te pegues un viajecito acá hasta Villa Argentina, donde está FM La Barriada, y puedas estar acá acompañándonos en el piso. Nos gustaría mucho poder tener tus análisis acá en el estudio. Dale, desde ya, muchas gracias a vos, a tu compañera, por llamar, por invitarme. Y sí, sin ningún problema, con tiempo arreglamos, y sería un gusto para mí también estar ahí con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, Fabio. Muchas gracias. Vamos a escuchar un poco de música, no cualquier tema. El tema Octubre. El tema Octubre de Los Redondos. Esta semana se cumplieron 99 años de la Revolución Rusa. Trabajadores del mundo unidos, decían, y ahí decidieron unirse y hacer uno de los hitos más grandes de la historia revolucionaria. Así que vamos a escuchar un poquitito a Los Redondos. We'll be right back. Hola, estamos acá en FM La Barriada 98.9. Los teléfonos son 5235-9362. Y WhatsApp al 1559-764740. También podés encontrarnos en Facebook Puño y Letra y nuestro Face de la agrupación sindical Lista Marrón, Suteva, Florencio Varela. Un par de noticias sindicales. Un histórico triunfo de los colectiveros de la línea Este en La Plata, que después de 22 días de paro y de paro por la reincorporación de 5 compañeros que habían sido echados, y a pesar de que la burocracia sindical de la UTA no les dio bolilla, y a pesar de que el gobierno y la empresa los atacaron, los reprimieron cuando estaban haciendo una medida totalmente pacífica a la vera de la ruta, bueno, después de 22 días de paro lograron que reincorporen a los despedidos, lograron que se abra la democracia sindical, que se pueda hacer la elección de delegados, y bueno, para todos los trabajadores que creemos en la organización sindical, democrática, abierta, participativa, fue un logro que nos hace pensar que el sindicato puede ser realmente representante de la lucha de los trabajadores. Una de arena tiene que ver con la muerte de 3 compañeros trabajadores de la construcción en Campana ayer. Se les cayó la losa de donde estaban laburando en pleno centro de Campana y los 3 murieron. Incluso los bomberos siguen buscando si hay algún obrero más fallecido. Así que, bueno, a raíz de esas cosas también queríamos mantener la comunicación con Rafael Brites, que puede ser que nos traiga una poesía que él conoce sobre ese tema. Pero también queríamos hablar con Rafael, querido compañero de la Lista Marrón, docente, investigador de acá de Florencio Varela, miembro de la Comisión por la Memoria. Ver que nos cuente, porque él tomó hace poquito la dirección de la Escuela 11, y bueno, queríamos saber cuáles son sus primeras sensaciones como director de la escuela. Queríamos saber cómo está la situación del barrio, de la escuela. Es una escuela que bastante golpeada y bueno, también con docentes muy comprometidos que laburan mucho, una institución con mucho arraigo en la comunidad. Así que bueno, saludamos a Rafael Brites y a Rafa. Hola Rafa, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes a todos y todas por ahí, ¿cómo andan? Bien, bien, acá con calor en el estudio de FM La Barriada, como todos los miércoles. Hace rato que te queremos llamar, se nos complicaba. Hace rato que queremos que nos leas poesía, ese micro de poesía. Este año te lo perdonamos porque estás en tareas nuevas, pero para el año que viene ya vamos a estar bien. Te contamos que estamos con Titi Sánchez ahí en los controles, que nos hace la gamba, está a fondo, y también están Yamile y Rocío, que vienen por el bloque juvenil, son estudiantes de comunicación, y ahora, después de que estés vos, van a salir al aire, prepararon sobre bullying, tienen entrevistas preparadas, así que bueno, muy orgullosos de que estén nuevamente acá acompañándonos. Rafa, contanos, ¿qué onda esto de ser director de la Escuela Secundaria 11? Felicitaciones, bueno, antes que nada. ¿Qué onda? Justamente, bueno, poniéndole onda, mirá, porque uno, obviamente, cuando asume... ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Cuando asume un desafío como el que, bueno, me plantearon las autoridades del sistema educativo, le hace supervisores, inspectores, al quedar vacante el cargo, bueno, yo hacía un tiempo que estaba esperando justamente reasignación en una escuela, en una dirección. Después de, bueno, de estar en el querido Polimodal 9 durante tantos años también, ¿no? Que, entre paréntesis, si hay alguien escuchando, además de ustedes, les mando un abrazo grande y los extraño. Discúlpenme esta nota autorreferencial. Es mucho, loco. Ahí, habiendo pensado bien sabiendo a dónde íbamos, vos sabés también porque hemos hecho algunas cosas en el pasado, simplemente acompañando al enorme laburo que hacen las organizaciones sociales, el Centro Angelelli, y entre otras, en los barrios de referencia, ¿no? De la escuela, como el Agustín Ramírez, el Triángulo de Don José, San Cayetano, 3 de Mayo, que son los barrios inmediatos de influencia. La Secundaria 11 es una escuela en la cual es muy estimulante ir a trabajar por el enorme desafío y la enorme tarea que hay por delante. Es una escuela muy castigada en algún sentido por muchos años de no digo de abandono, quiero decir de cuestiones que se deberían haber ido solucionando, y no voy a analizar yo gestiones anteriores, pero sí que por H o por B no se hicieron y cuentan con un deterioro importante, muy importante, casi al borde de la emergencia, te diría, desde lo edilicio. No así desde las ganas de la gente, de la comunidad, lo que encontré en muy poquito tiempo, yo asumí el 19 de octubre. Y bueno, ahí estamos pidiendo los requerimientos al Consejo Escolar, haciendo las gestiones necesarias, una escuela que con 800 alumnos que, por ejemplo, funciona una sola canilla, para que tengan una idea, y que el agua es un poquito dudosa, inclusive. Bueno, después de varias gestiones, una de las primeras gestiones que hice es que nos mandaran bidones de agua. Esta cuestión es así tan elemental, ¿no? Pero bueno, ayer lo logramos. Recién ayer lograste que... No, lo digo simplemente a título de muestra, no lo quiero agobiar, ¿no? Un ejemplo concreto. Hay una falta de presencia del Estado, ¿no?, en la escuela... Sí, digamos que no descubrimos nada. Yo diría que la falta de presencia del Estado está en el contexto propio de la escuela, ya que en estos poquitos días, que no puedo atreverme a decir que conozco a la comunidad del todo, porque no, ni siquiera he tenido el tiempo, la agenda es tan, de la emergencia, que no pude hacer reuniones con padres. Estamos a una altura del año complicada, con evaluaciones integradoras, los profesores, bueno, con sus cierres de cursadas, de manera que, bueno, el proyecto inmediato es cerrar de la manera más prolija y ordenada posible desde lo pedagógico y administrativo la escuela, pero en un contexto de altísima vulnerabilidad, ¿no? O sea, con jóvenes, adolescentes, y jóvenes, algunos ya adultos, porque tenemos tres cursos de adultos, que, bueno, la pelean, ¿no? La reman día a día. Chicos de países migrantes que viven con sus mamás o sus papás o algún tío, indocumentados. Entonces llegan las netbooks y, bueno, toda la cuestión administrativa hay que resolver. Cuando yo tomo la decisión bajo acta, bueno, de darle la netbook, por ejemplo, al alumno y que no quede ahí en la escuela, que no tiene ningún sentido. Que, bueno, parece que es un pequeño rezago que quedó de antes, y los chicos, bueno, la reciben y no tenemos piso tecnológico, por ejemplo. No quiero hacer un inventario de las cosas que nos faltan, que son muchas, pero planteo esta cuestión: un Zoom que está casi inservible prácticamente por peligro de rajaduras y pérdida de agua, paredes que pueden tener electricidad. O sea que hay una capacidad ociosa también, poniéndole un poco de dinero por parte del Estado, como vos preguntabas, que se podría aprovechar y que nuestros profesores y nuestros alumnos, sobre todo, estarían en un ambiente mucho más estimulante para trabajar. Pensaba cuando decías que no querías hacer un inventario, pero a veces qué necesarios son estos ejemplos tan puntuales, tan cotidianos para los que estamos en la escuela, y tan raros, tal vez, para los que hace rato que no las caminan. Sí, algunas cosas dije, por ejemplo, ¿no? Mencioné rápidamente esto del tema del agua, los desagües pluviales tapados, lo cual hace que cuando los auxiliares quieren limpiar y, bueno, tiran un poquito de agua de la única, de dos canillas, en realidad dije una porque hay una en el baño y hay otra en un estado bastante también complicado en el laboratorio, entonces cuando quieren hacer correr un poco de agua se rebalsa hacia adentro. Bueno, cuestiones que sabemos que no es la única escuela, lamentablemente, ¿no? Eso, la ocupación de la lista marrón, se ha hecho también un relevamiento muchas veces de estas cuestiones. Eso te quería decir, ¿no? Otra cuestión que puedo rápidamente plantear es, al no tener los insumos en el laboratorio de ciencias naturales, teniendo la orientación de ciencias naturales, se complica el uso. Tenemos unos hermosos, laboratorios que han venido portátiles, le llaman algo así, que están embalados, porque sacarlos y querer usarlos en el estado en el que está el laboratorio sería agregarle más desidia todavía, porque se deteriorarían rápidamente. Entonces yo lo que pedí que lo pongan más o menos en línea, en punto. Nosotros los profesores están dispuestos a trabajar, a inclusive a poner hasta su mano de obra para mejorarlo. El tema es que, bueno, hay que conseguir material, ese tipo de cuestiones. Bueno, sabemos que... Ahora me prometieron que por ahí nos liberarían un fondo de escuela que estaba congelado, no sé por qué. Pero bueno, es lo que ha pasado históricamente. Tenemos que salir a estirar ese presupuesto que nos darán, que no sé de cuánto dinero es, para un arreglo que por ahí, una serie de arreglos que a lo mejor supera con creces la partida con la que contamos. Pero bueno, la decisión, junto con el equipo directivo que me acompaña, los vicedirectores, los secretarios, los jefes de departamento, es ir estableciendo una agenda de prioridades. Y bueno, hoy se arreglará algo con lo que nos van liberando, pero bueno, fíjense que estamos a mitad de noviembre. Bueno, Rafa, estamos proyectando para el año que viene, ¿no? Seguramente, el año que viene, que los acompañaremos, queremos hacer el seguimiento, saber cuáles son las novedades, cómo sigue la secundaria 11. Sí, yo te redondearía con un tema, me voy acordando a medida que hablamos. Por ejemplo, nosotros lindamos con la primaria 62, y por ejemplo no hay planos, entonces, porque hubo un incendio en el pasado, me comentan, entonces los planos no están, vienen los arquitectos, el otro día vino el consejo escolar y bueno, a ojo van mirando por dónde pasaron una cañería, porque se había rebalsado una cloaca hacia adentro, pero que en realidad parecía que venía de la primaria, que compartimos una medianera. O sea, fíjense el tipo de cuestiones tan elementales que hay, que obviamente yo tuve que clausurar tres aulas que daban al pasillo donde estaba ese desborde por una cuestión elemental de salubridad, ¿no? Che, Rafa, la verdad que... Disculpen que uno tira pálidas, pero yo quiero tirar una cosa buena, que es que la gente, cuando digo la gente, son los padres, los alumnos, y no hablemos de la gente, hablemos de las personas concretas. Los padres, alumnos y profesores, hasta ahora lo único que encontré fue cordialidad y ganas de hacer, esperando la mirada mía como esta responsabilidad que asumí de pensar la escuela entre todos y coordinar esas tareas. O sea, al lado de todas las pálidas aparentes que uno tira, como siempre, lo mejor, como decía un viejo amigo mío, un profesor de geografía, Juan Carlos, el mejor paisaje, vaya donde uno vaya, siempre es la gente, ¿no? Bueno, Rafa, tenemos un compromiso con vos. Además de esta situación como director de que estás de la escuela, queríamos ir, viste que vos conocerás como periodista que el tiempo en radio es bastante tirano, pero queríamos cerrar esta charla con vos, estas felicitaciones por tu tarea como director y bueno, deseándote suerte con esto que esta dirección que encarás ahora. También comentarle a la audiencia que bueno, que vos también sos poeta y que pronto vas a sacar un libro. ¿Cómo se llama ese libro que vas a editar prontamente? Me pones no pensaba hablar de eso, me pones en un brevemente, brevemente, porque te dije el tiempo es tirano, pero preséntemelo. El libro está en prensa en este momento, o sea, ya no está en mis manos, depende de la gente de gráfica de la editorial. Lo último que se cerró fue el diseño de tapa hace alrededor de una semana y desconozco los tiempos. Vos también tenés algo de experiencia en esto de editar, y a veces, bueno, se pone, supongo, en la cola el trabajo, y que no sé si... Ojalá que salga durante noviembre, son las ganas que yo tengo. El libro sale por una reconocida editorial de muchos años de militar y de batallar en esto de la literatura argentina, que se llama Ediciones del Doc, y el libro se llama A Espaldas de la Noche. Después de un par de añitos de trabajo, bueno, pudimos redondear la propuesta y lo que tenía ganas de decirlo y de compartirlo, ¿no? Qué grande, Rafa. Bueno, ya vendrás acá al estudio a leernos parte de esos poemas. Ahora, para cerrar, si nos pusiste... hiciste la tarea de la poesía esta tan tan linda, sí, a raíz de la triste noticia que pasó a los trabajadores. Y gustó mucho a los compañeros, ¿no? Dale, ¿podés leernos esa poesía? Es de un poeta patagónico de la provincia de Santa Cruz, que se llama Jorge Espíndola. Hay muchísima gente en el país, algunos son docentes, inclusive otros no, se dedican a otras actividades. escribiendo mucho y escribiendo y dando cuenta de las cosas que nos pasan, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a veces están lejos de Buenos Aires y se los conoce a través del trabajo en las redes sociales, por suerte, ¿no? A veces también sirve para eso. Jorge Espíndola escribió un texto que se llama Los dos zapatos en el aire, que alude, bueno, leyéndolo, escuchándolo, nos vamos a dar cuenta a qué alude. Pero yo lo considero que es un homenaje a todos los laburantes. Lo escuchamos, Rafa. Dice así: una amiga mía dice que es difícil ser poeta, que es un peligro andar mostrando las costillas por la calle o en un libro. Yo le digo que no es difícil, que más jodido es ser acróbata o albañil en las alturas. No es difícil escribir, lo difícil es no caerse para arriba o para abajo. Que eso fue lo que le pasó al finado Justo Cárdenas. Por ejemplo, él llegaba en pedo a la obra y se ponía a revocar con un pie afuera del andamio. Hacía equilibrio, pero un día se ve que se olvidó y apoyó los dos zapatos en el aire. El resto ya se sabe. Justo está enterrado 2 metros bajo tierra y sus hijas dicen que Justo está en el cielo. No es difícil ser poeta. Yo escribo palabras al borde del andamio. Jorge Espíndola. Muchísimas gracias, Rafa. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para todo, para toda la comunidad ahí de la querida Villa Argentina, ahí a Titi y a todos los compañeros de Casa Abierta, ¿eh? Gracias, Rafa. Un abrazo. Bueno, ahora vamos a ver. Tómense el tiempo que se tiene que tomar, ¿eh? Varias veces nos fuimos. Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista Marrón. Lista Marrón. SUTEBA Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. Mamá, estoy frustrado. Me cuesta ser amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no. Sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucho. El bullying no existe si no hay un grupo que celebra a la persona que está haciendo bullying. Es decir, yo creo que un chico no va a ir a cargar a otro si es que no hay otros que apoyen lo que hace. Casos de bullying hemos conocido en nuestro curso. Y casos muy feos, la chica se terminó cambiando de colegio. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que exploto y que el alma me arde. Te juro que estoy mal y pienso en escaparme. El tema del bullying en el aula. Capaz uno dice bullying en el aula es cuando uno se lo agrede físicamente. Pero no solamente físicamente, puede ser verbalmente. Tiene también esa persona que es agredida tiene un daño psicológico, como puede ser físico, hasta en su propia casa capaz hay casos de bullying, pero la familia no se da cuenta porque piensa que es una broma, una joda, pero a ese chico o quien fuese la persona, sí le afecta porque esa es la que está siendo agredida de cierta forma. Si vos no haces nada, también sos parte. Es el momento de la historia en el que dejo el miedo a un lado y les pido que hagan memoria. Algo en específico como para frenarlo no se hace. Que me parece que es también lo que pasa en todos los colegios. Que se habla mucho, pero nunca se hace nada. Lo que yo vivo a algún amigo, a ver. Si tu egoísmo no te deja ver el daño, yo no voy a permitirte que me robes otro año, no. Tampoco quiero recurrir a lo malo. A una compañera cuando le robaron el celular, me pusieron insultos feos diciendo que le devuelva el celular, que no, que dije fingí, que yo lo bobé, y me siguieron poniendo cosas, que yo fui, yo me echaban la culpa, me insultaban. Y si es posible que mañana otros puedan cambiar su rumbo. A veces es un poco complicado no reírse cuando otro chico le hace bullying a otro. No por el hecho de que cause gracia, pero por el hecho de que por ahí si no te reís o si decís algo, después hay que empiezan a cargar esa voz. Vos no sos objeto de nadie. Todos valemos. Denuncia el bullying. Si no haces nada, sos parte. No está saliendo, estamos acá con Yamila. Acá estamos. Se estaba presentando Rocío. Muy buenas tardes a todos, Nancy y Néstor. Recién acabamos de escuchar un spot que volvimos a traer a esta nueva sección de Vivencias Juveniles que hacemos junto a Rocío. Le contamos más o menos sobre el trabajo que estuvimos desarrollando durante la semana. Primero, en principal, elegimos hablar sobre este tema, que no tiene que dejar de pasar desapercibidos. Últimamente nos volvemos a enterar un montón de numerosos casos a nivel nacional y también local, casos lamentables y casos que muchas veces no se sabe para dónde encarar, cuál podría ser la solución, ¿no? Perdón que te interrumpa. También en un contexto en donde se debatió en el Congreso, digamos, la ley por el bullying, con estudiantes de diferentes escuelas de la provincia y que generó gran participación y también repercusión en algunos medios. Nos interesó encarar este tema. Primero, en principal, la idea del spot era ver qué opinan los chicos, qué opinan los alumnos que están expuestos a esta problemática diariamente en las escuelas. Obviamente bullying no hay solamente en los colegios, hay en todos lados, en los adultos también. Pero bueno, en esta sección es sobre adolescente y vamos a tratar sobre eso. En las encuestas tratamos con diferentes chicos en donde nos contaban qué pensaban acerca del tema. Nosotros los encarábamos y le preguntábamos si ellos hacen algo al respecto cuando se cruzan con una situación así, o si les pasó alguna vez. Y nos interesó también encarar por el lado de que si en las escuelas o en las instituciones educativas reciben ayuda o se trata este tema. Y hay uno de los testimonios que aparece en el spot que dice que a veces se trata, pero muy por arriba. No queda más solamente cuando mandan a hacer trabajos prácticos en afiches, hay que pegar el que pegan en el colegio por todos lados. Pero sí nos hablaban de que no hay charlas tal vez más profundas para concientizar sobre el tema. Rocío, ¿qué tenés para agregar? Sí, como decías vos, que nos encontrábamos con chicos que, digamos, vivieron y siguen viviendo la experiencia de sufrir en carne propia lo que es el bullying. Y después, yo preguntando, digamos, para saber, el bullying existió desde siempre, ¿no? Y yo, no sé, preguntándole a mi papá, a mi mamá, si esto pasaba en su época, y sí, pasaba, y también lo vivieron, y eso le generó cosas como lo que genera el bullying, ¿no? Esto de que la persona se aísla totalmente en su casa por todos los temores que tiene al sufrir que lo están acosando. El problema también es que, como pasa también con el tema de la violencia en los noviazgos, que ya lo tocamos acá en el programa, uno tiene miedo a veces de contar, o a veces hasta vergüenza de contar, sí, me hacen bullying o me cargan por tal cosa. Es obvia la situación y también queríamos destacar el accionar del entorno familiar, digamos, ¿no? Nosotras consideramos que son víctimas tanto como el agresor y el agredido, porque muchas veces también el agresor toma posturas o una personalidad de la cual no tiene tal vez la suerte de tener un guía en su familia, en su entorno, y tampoco es su culpa, digamos. Claro. Por eso a veces consideramos, digamos, que la escuela, por un lado, tiene que tener un poco de respaldo. doy una opinión en nombre de unos cuantos docentes, seguramente. La escuela muchas veces hace también lo que puede y es muy difícil, esto que comentan ustedes, romper con la lógica de la cargada, la necesidad de mostrarse como el más vivo, como el más canchero, como el único o la única que tiene razón. Y en esto también los medios, como estudian ustedes, ¿no? ¿Cuánto ayudarían si viéramos en las novelas, en las publicidades, diferentes personas con diferentes gustos, con diferentes cuerpos? Pero no, al estar tan instalado el... no sé si me escuchan ahí porque yo me dejé escuchar. Al estar tan instalado el tema del estereotipo, de todo estereotipo, ¿no? De familia, de persona, de pareja, es muy difícil que no se cargue, porque se carga el diferente, cuando en realidad todos somos diferentes, pero bueno, hay una insistencia en señalar. Hay un problema con no aceptar las diferencias, que se busca todo el tiempo la lógica de la perfección, los medios de comunicación, claro, difunden eso, entonces uno también lo adquiere y lo aplica a su práctica también. No aceptamos la diferencia y también somos indiferentes al otro. Hay un problema también que tiene que ver con los padres, también son muchas veces indiferentes a los hijos. O el que está al lado, que le está pasando algo similar, también es indiferente. O sea, a veces hay una cuestión social que somos medios egoístas, no nos preocupamos por el al lado. Y eso es lo que queremos fomentar nosotros, ponele que no estés escuchando del lado de la personalidad, del punto de vista del adolescente, ¿no? Si vas a la escuela, vas a hacer un deporte, vas a estudiar danza, donde fuese que vayas, hay bullying. Y si vos ves estas cosas, estas cuestiones injustas, digamos, hay que reaccionar. De lo más mínimo, un aporte sirve. Y hablando de esto, también nos contactamos con Natalia Valdés, que es estudiante de profesorado de geografía. Es una madre que sufrió junto a su hijo la lamentable experiencia del bullying. Por suerte pudo sacarlo adelante al hijo después de haber vivido situaciones horribles en las que vio sometido a su hijo, y le hicimos una entrevista. La entrevista duró una hora más o menos, pero trajimos un resumen de 4 minutos que creo que nos pareció importante todos estos los aspectos que nombra. Y lo queríamos compartir, porque cuando nos contactamos con ella, ella nos dijo: yo no soy ninguna profesional en el tema. Y nosotros le dijimos que no hace falta ser profesional en un tema así social. Creo que eso lo vivimos todos los días y la realidad nos hace asimilarlo, y creo que todos podemos cambiar un poquito aportando. Así que estaría bueno que lo escuchemos. Uno de mis compañeros es psicopedagoga, lo estuvimos hablando y lo estuvimos tratando, ¿viste? Y me dice: no se está lastimando, tiene bronca, tiene rabia. Y entonces dije, puf. Y si ahora, en vez de golpear la pared con una piña, un día le agarra la cabeza al pibe, ¿por qué va a reventar en algún momento? ¿Entendés? Y entonces fui y hablé con la preceptora. La preceptora habló con él, le dijo por qué no le había contado, por qué no había tratado el tema con ella. Y ellos, hasta la directora se involucró. ¿En qué sentido? En demostrar a los demás pibes que Luciano era amigo de ella. Lo hacía para darle entidad a él dentro del grupo. Y bueno, y ahora lo está manejando, ¿viste? Cambiando ese cambio de grupo. Lo llevo al gimnasio para que toda esa bronca y esa ira se descargue. Sí. ¿Único hijo? Es mi único hijo. Es más, una vez, si ves, me pasó una situación que él hizo. O sea, él iba al doctor Sallaré. El doctor Sallaré, la verdad que lo saqué porque hasta las maestras le han hecho desplantes horribles, ¿viste? Sale un compañero y me dice: ah, ya va el negro, me dice. Tenía 6 años. Entonces vinimos todo el trayecto del colegio y cuando llegamos a casa lo seguimos hablando y le dije: quiero que te mires al espejo y veas qué es lo que no te gusta de vos. Y ahora decime, ¿qué pasaría si yo te empiezo a llamar con el defecto que a vos no te gusta? Todos los días. Nunca más. Sobrenombres, nunca más. Yo creo que los padres también tendrían que tratar un poquito más estas cosas. Porque vos te das cuenta cuando tu hijo agrede o cuando tu hijo te insulta a otra persona. ¿Entendés? Porque si yo me doy cuenta que encima yo trabajo y estudio todo el día y no estoy todo el tiempo con él, me doy cuenta si él tiene actitudes feas hacia otro. Los chicos hoy no tienen freno. Los chicos llegan al límite. ¿Entendés? O sea, si no hay una mamá o un papá que controle, que regule, que frene, ¿entendés? Las cosas que hacen llegan al extremo. Y bueno, y después a raíz de esto que pasó en el colegio, yo decidí, dije, ¿qué puedo hacer? Porque dentro del colegio no me puedo meter. ¿Entendés? Y dije, bueno, voy a hacer la página. Y hace poquito que la hice y empecé a publicar cosas, empecé a buscar cosas, vi planes que implementaron en otros países para combatir el tema del bullying. Y bueno, y las voy publicando. La página se llama Respeto No Bullying. Voy publicando cosas. Ayer estuvimos con mis compañeros tratando el tema y un compañero mío me dijo algo que me quedó. Me dijo, a veces los profesores, no es que no se quieran dar cuenta, tratan la situación desde el escalón en que se encuentran, cuando tienen que bajar al escalón del chico para ayudarlo a subir y a superarlo. Si no, de arriba no podés ver. Y la verdad que me hizo el dibujito de la escalera y me quedó lo que me dijo, ¿viste? Porque es una situación horrible, la sí. Verdad que es horrible. Es horrible ver pibes que se maten, es horrible ver pibes que maten a otros. Y respetar que a no todos les gusta lo mismo, que no todos son buenos en lo mismo. Para mí no existe pibe malo, ¿entendés? Sí. Lo que existe es un chico que está mal orientado, mal aprendido o mal guiado. No, hay una tanda de papás que están muy equivocados, muy equivocados. Y respecto a este padre que denunció al colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ¿qué opinión tenés? Me parece bien, me parece bien. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo, ¿eh? Yo no hubiese tenido la reacción que tuvo la preceptora y la directora y todo el grupo de colegio, porque no es el profesor va y viene. Tienes horas cátedra y van y vienen, pero los que están todo el tiempo con los chicos son los directivos, los preceptores. Si yo no hubiese tenido esa misma respuesta, o sea, esa respuesta que tuve de involucrarse y de ayudarlo, hubiese hecho lo mismo. La página que hice es por eso, para ver si puedo ayudar a otros de alguna manera. Los pibes hoy están todo el tiempo en internet. Alguien te va a leer algo que le llame la atención. Por ahí no todo, pero algo le va a llamar la atención. ¿Entendés? O sea, desde mi humilde lugar, ya cuando ejerza y me reciba y ejerza, bueno, haré desde mi lugar lo que pueda también. Muy buena la entrevista, muy rica. El tema da, me parece, para un programa especial. Igual interesantísimo todo lo que tienen preparado. Cuéntenos qué les pareció a ustedes. Sí, bueno, ella hablaba, nosotras la elegimos a ella, perdón, pero por un tema de que también, además del bullying que lo vemos constantemente, también está el bullying en las redes sociales que se denomina ciberbullying. Y nos parece importante destacar, el accionar de ella por un tema de que, como dijo justamente, los chicos pasan todo el tiempo frente a una computadora, no es por decir todos, algunos, ¿no? Y ven estas cosas y por ahí aportar un granito de arena en palabras de ella, digamos, de Natalia, nos parece interesante poder destacar la presencia en un medio de comunicación como es internet, ¿no? Aparte porque vemos constantemente que ahora es muy utilizado usar memes para cargar. La mujer nos contaba que a su hijo le han llegado por WhatsApp imágenes cargándolo porque solo el hijo tiene problemas de sobrepeso, imágenes de burla. Ha llegado a ver al hijo cómo se golpeaba con el daba puñetazos en el baño para descargarse. Hasta que un día la madre le pregunta por qué hacía esas cosas y ahí se descargó. Se guardó durante mucho tiempo todas las agresiones que venía teniendo. ¿Ella qué hizo? Va a la institución, y recibió un buen apoyo, digamos, de parte de los profesores y los directivos. En la entrevista cuenta que la directora, lo que hacía era llegar al aula donde estaba el chico y hacerse la amiga del alumno, que se llama Luciano Bravo, hacerse la amiga como diciendo, hola, llegó Luciano, vino a cursar Luciano, después tengo que hablar con vos. O sea, se hacía medio la canchera delante de todos los compañeros como para crear un vínculo con Luciano, como que Luciano era la amiga de la directora, hizo eso como para crearle un poco de identidad en lo que es en el grupo. Entonces el chico no entendía nada, pero por suerte la escuela lo ayudó bastante de ese sentido. Qué bueno el intento, siempre esto es intentar, no hay un manual, no hay una receta perfecta, no hay algo que hacer en estas situaciones. A veces uno intenta un proyecto, una estrategia y resulta o que una es peor, ley, claro. Y sí. A veces es peor en la escuela. Te das cuenta sobre la marcha, lo importante de reflexionar con los compañeros, de ir pensando entre todos. No hacerte el sonso ante la situación, ¿no? Mm-hmm. Que uno la ve, pero muchas veces es difícil cómo intervenir. A veces una intervención mal hecha, lejos de tender a mejorar la situación, sino que la empeora, ¿no? Así es. Sí, creo que la reflexión entre los compañeros es fundamental. Y cómo hizo esta mamá, entender que era un problema social, que no era solo una cuestión de la escuela. Los espacios colectivos, ¿no? Uno cuando ve a los chicos trabajando en un proyecto colectivo, eso el bullying desaparece. O sea, aparece el chiste amigable, el chiste, porque bueno, tampoco podemos pensar un mundo donde no se pueda hacer un chiste al otro por alguna cuestión, sería perder el humor que forma parte de la vida, ¿no? Pero uno cuando los ve, no sé, pienso en mis alumnos de Joven y Memoria, pienso en, no sé, en los grupos deportivos, donde los chistes a veces hasta son re fuertes, pero es como que hay una cuestión de camaradería muy fuerte. Pienso en los pibes de acá, de el Centro Angelelli, reunidos en los talleres, ¿no? Y haciendo diferentes actividades, cantidad de pibes, nuestros pibes que el año pasado venían acá a la radio, no conocían el ambiente, y sin embargo no existía el bullying, no existía la agresividad de unos con otros, porque están en un proyecto colectivo, bien claro, saben cuál es su rumbo, cuál es su norte, y me parece que eso es lo que le han robado a los pibes, la posibilidad de tener un proyecto de vida, un proyecto colectivo, que cuando eso aparece, la agresividad ya no tiene sentido, ya no hay necesidad de agredir al otro. Y bueno, me parece que la mejor forma de terminar con estas cuestiones es generarle la esperanza de poder construir un espacio colectivo junto a los demás. Natalia se sintió muy contenta que nos podamos acercar hacia ella, porque creo que es súper, hay que valorar, digamos, el accionar de una madre, digamos, como ella auto se calificó, que no es profesional en el tema, de querer aportar algo, de su humilde lugar, digamos. Si uno entra a la página, que es una página de Facebook que se llama Respeto No Bullying, la madre escribe consejos para otros padres, creo que también es muy interesante que los padres tampoco sean indiferentes a los hijos, que a veces todo el cargo no hay que darles a las instituciones educativas o a los profesores o maestros. Y pensar un poquito, ¿no?, ese rol, porque yo me pongo a pensar otro tema también para tratar que está relacionado, digamos, en el ambiente deportivo. Cuando los chicos están chiquitos van a jugar al fútbol, es increíble la agresión que hay de parte de la familia o la exigencia de parte del padre hacia el hijo para seguir adelante en un deporte, poner en el fútbol. Lo he visto yo también, porque mis hermanos, tengo hermanos chiquitos y he visto, he ido a sus partidos, y es increíble también las agresiones dentro de la familia, el accionar, digamos, el propio padre exigiéndole cosas a sus hijos, que es totalmente violento. Entonces creo que también es un tema para tratar. Hay muchos problemas sociales, digamos, que deberíamos reflexionar, pero creo que pensar de que creo que un poquito podemos aportar, que no digamos, no, si total no tiene solución o yo no puedo hacer nada. Sí se puede, con que puedas ayudar un poquito al que está al lado tuyo o aconsejándole, creo que vale. Rocío Yamila, bueno, muchísimas gracias por este bloque de vivencias juveniles, siempre tan interesante. Esperamos poder contar con ustedes dentro de dos semanitas. Dos semanas. Vamos, sí. Dentro de dos semanas ya va a ser uno de los últimos programas, porque, bueno, está en diciembre, ya nos estamos yendo de vacaciones. Sí, tenemos parciales, exámenes, de todo. Se nos viene una época complicada. Mesa de examen hasta 28 de diciembre. Tengo una mesa de examen. Qué gran director, Claudio Trabuco, que me puso mesa de examen el 28 de diciembre. Le mando un abrazo, lo quiero un montón. Muchísimas gracias nuevamente por la participación en el programa. Estamos terminando, nos recontra excedimos del programa acá. Titi transpirando en los controles, va a tener que ser más cerveza. Un capo. Hasta llamó al hermano para que venga porque ya no podía más ahí haciéndonos el aguante. ¿Tenés una propagandita para hacer? Tenemos acá con Yamila. Somos del grupo Jóvenes y Memoria. Bah, yo acompaño, obviamente ya no soy del grupo Jóvenes. Ya no sos joven. No. Acepta, ya quedé la afuera. Realidad, tres décadas. Yo ingresé gracias a la invitación de Nancy. Queríamos invitarlo el domingo 13 de noviembre a partir de las 4 horas. En el Centro Cultural 3 de junio. 4 de la mañana, yo no... 4 de la tarde. Ahí estamos. A partir de las 4 de la tarde en el Centro Cultural 3 de junio, en Vélez Sarsfield y Las Heras, a 3 cuadras del centro de la Avenida San Martín, vamos a estar realizando actividades para los niños con juegos que rompan los estereotipos. La actividad se llama, el evento está en Facebook, y se llama Varela Rompiendo Estereotipos. Sí. Es para recaudar también dinero para el viaje que estaremos realizando en las fechas 1, 2 y 3 de diciembre a Chapad Malal, para presentar el proyecto de Jóvenes y Memoria de la Comisión de Mujeres de Varela, que se trata justamente de eso, ¿no? De los estereotipos que se implementan desde la infancia, tanto como en los hombres y las mujeres. Así es, en los juguetes, en las publicidades, acá en Varela tenemos fotos de la investigación de varias publicidades muy sexistas que vemos en el centro comercial de nuestra ciudad. Así que vamos a estar rompiendo los estereotipos con actividades, con juegos para niños, con globología en vivo, y también vamos a hacer la Feria Americana, el bufete económico. ¿Qué es la globología? Globología, los globos con formitas. Formitas de animales, de flores. Qué lindo. Exactamente. No, yo me imaginaba ir ahí con un aerostático volando, por ya era mucho, no da demasiado. Tanto el presupuesto por el... No. Si tuviéramos aerostático nos vamos hasta Chapa. Está muy bueno. A los niños esos espectáculos les encantan. Así es, así que a divertirnos y a terminar de juntar plata para viajar, para presentar el proyecto, que seguramente también lo estemos difundiendo por puño y letra, por el Face más adelante, cuando ya esté terminada la investigación. Sí, claro. Bueno, nos vamos yendo de este puño y letra, nos vamos... Para ponerle un poquito de humor a la tarde, trabajamos temas bastante complejos. Nos vamos con el humor de Jimena Agulo. Prometemos que la próxima Jime la mandamos más adelante en el programa. Hoy nos quedó para atrás, pero bueno, con un poquito de humor nos vamos despidiendo. Abrazo grande a los docentes, que mañana seguramente estaremos tratando de organizarnos para luchar, para construir un mundo distinto y una educación liberadora. Y a esta altura del año vamos tachando los días como presidiarios a pocos días de recuperar la libertad. 9 de noviembre y faltan 20 días hábiles para que culmine el ciclo lectivo. 20 días hábiles de clases que les quedan por cursar a nuestros pequeños gigantes, a nuestros duendecillos de guardapolvo blanco o camisa blanca. 20 días hábiles que para los laburantes de la tiza y el pizarrón se vuelven una carrera contrarreloj. Es el momento en que nuestros alumnos, aquellos que figuraban en la lista y no conocíamos su rostro, aparecen y se presentan con una historia de laburos, cuidados intensivos de hermanos, enfermedades casi terminales que gracias a los santos devinieron en curas milagrosas, problemas en la casa que engloban una amplia gama de situaciones, pero que frente a ello no podemos decir nada, por supuesto. Es creer o reventar. Y si aguantamos tanto, no vamos a reventar justo ahora. ¿Entonces les creemos? ¡Pero por supuesto! Es como cuando te piden de ir al baño. Uno como docente sabe que no se puede dejar salir a los alumnos de las aulas durante las horas de clases, pero siempre te entra la duda. ¿Y si de verdad tiene ganas de hacer pis? ¿Y si no lo dejo y después se agarra una infección urinaria de tanto aguantarse? ¿Y si aún peor que eso? ¿Después le empiezan a funcionar mal los riñones por la retención de líquidos? ¿Y si es una chica y necesita el baño por causas femeninas? ¿Y si no la dejo y se mancha el pantalón hasta las rodillas? ¿Y si por mi negativa la hago pasar una vergüenza que no va a poder superar en su vida? ¿Y si tiene ganas de vomitar y se aguanta tanto que termina descomponiéndose dentro del aula? En resumidas palabras, uno vuelve a creer, porque ante la duda tenemos que evitar la tragedia. ¿Y sabes qué es trágico? Yo te voy a contar lo que es trágico. Hace muchos años, una compañera de una de las escuelas técnicas me cuenta que una vez un alumno de conducta, mejor perderte que encontrarte, se acercó y le pidió permiso para ir al toilet. La profe le contestó que no podían salir del aula y que debían esperar al recreo. El alumno regresó a su asiento y al rato volvió a la carga. A pesar de su insistencia, la docente se mantuvo firme en su respuesta. Finalmente, el pequeño le dijo, «Si no me deja ir al baño, voy a hacerlo en el aula». Por lo que se acercó a una de las esquinas donde se encontraba el cesto de la basura, procedió a sacar su aparato reproductor masculino y orinó delante de todo el curso y de su profesora. ¡Qué situación, eh! ¡Te la regalo! ¡Qué horror! Ese instante que te toma de sorpresa, que jamás, jamás pensarías que una amenaza así se va a convertir en realidad. Pero cuando te das cuenta que la catástrofe más grande está por caer sobre tus espaldas y es inevitable, estirás las manitos y afirmás, ¡agente, agente! ¡Arrésteme pronto! Parece una jodita, pero nada más cercano a la realidad. Lo que siguió a esta situación fueron una serie de actas del docente al alumno, del directivo al docente, del inspector al directivo, reuniones interminables con los padres, con el equipo orientador y un trauma con una culpa que no se la saca hasta el final de su carrera. Otra que una escena de la Ouija. Siempre les digo que hay que creer aunque nos estén mintiendo, porque la realidad se puede tornar mucho peor. Y vuelvo a repetir, solo quedan 20 días hábiles de clases, que no decaiga y no seamos alamines con queso de meternos en camisa de 11 varas a esta altura del ciclo lectivo con su pronto cierre. Ya podemos sentir ese olorcito a despertador sin alarma, pequeños placeres de la vida laboral. Las decisiones tienen aciertos y desaciertos permanentemente, y son una lotería. Por mi parte, cuando viene un alumno que para mi visual es totalmente nuevo en el aula, en esta época del año, lejos, muy lejos del descreer y ponerlo en tela de juicio, le digo, no te preocupes, en principio completa la carpeta, hace los trabajos prácticos de investigación de cada trimestre, que dependiendo del curso podrían llegar a ser hasta 12 trabajos, y después te tomo una evaluación integradora con todos los temas de desarrollados. Así no te la llevas a diciembre. Entonces cambias el eje de la cuestión. De un problema pasas a un compromiso, responsabilidad de cumplir con una renovación del contrato didáctico y le mandas una nota a los papás y o tutores para notificarlos. Nunca largar en banda a nadie, siempre encontrar una solución. Una salida que deje conforme a todas las partes de la tríada y que, por supuesto, no afecte emocionalmente al resto de la clase, a aquellos alumnos que vinieron durante todo el año y que podrían sentirse estafados si uno no arma un plan de trabajo intensivo con los que aparecen a 3 semanas de finalizar las clases, casi de forma fortuita. Han pasado en las aulas situaciones más heavies, más intensas, más triple X, pero este no sería el espacio para contarlas. Metidas de pata que sin duda les dibujarían una cara de sorpresa y de risa a la vez, con un ¡no te la puedo creer! No pelear, no discutir. En estos tiempos es mejor consensuar y no abatatarse. Pienso, luego existo. Dicen por ahí, vísteme despacio que estoy apurado. Puño y Letra, un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa. Por FM La Barriada 98.9 y a través de redes sociales. Nuestra página de Facebook es Puño y Letra.